minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos por Radio Municipal Santa Rosa 94.7 en el dial de la mañana. Y bueno, vamos a ir de lleno con la siguiente entrevista, ¿no? Ya está en comunicación con nosotros Sergio Pereda, presidente de Fiduciaria La Pampa. Bueno, vamos a hablar en torno a el discurso que ha dicho nuestro gobernador Sergio Cilioto, ¿no? Hace dos semanitas, con respecto a las capacidades del Poder Ejecutivo, del Banco de La Pampa, del FOGAPAM, de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior. Esto en cuanto a generar y optimizar políticas públicas de financiamiento, por supuesto. Así que ya está en comunicación con nosotros. Como lo decía Sergio Pereda, ¿cómo estás? Bienvenido, Gaby Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buen día. ¿Cómo andás, Gabriela? ¿Cómo andás, Erika? Muy bien, un saludo grande para toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos, Sergio, por tu tiempo. Y bueno, queríamos en primer lugar hablar en torno, ¿no?, a estas herramientas a favor de las pymes también que se vienen desarrollando. Sí, tal cual. Bueno, la verdad que venimos de hace un año y medio, ¿no es cierto?, con el Fondo de Garantías muy activo en lo que es la política de financiamiento de todas las pymes de la provincia de La Pampa, la generación de recursos, la generación de empleo genuino, de desarrollo de actividad y demás. Sí. Y bueno, sí, sin duda, los números que hemos alcanzado, que muy claro lo expuso el señor gobernador cuando hizo la apertura de sesiones de ordinaria, ¿no es cierto?, en la Cámara. Hemos sido en el fondo provincial que más ha crecido y hoy en día nos encontramos atrás solamente de la provincia de Buenos Aires. Eso dicta que estamos haciendo las cosas bien y que las pymes de la provincia de La Pampa están teniendo el respaldo que bueno, que se merecen y que necesitamos, ¿no es cierto?, hasta cuando nació el FOGAPAM, ¿no? Tal cual. En números, ¿cómo ha sido esto, digamos, tanto en las pymes como, digamos, en la inversión monetaria? Bueno, en las pymes esto es muy dinámico, ¿no es cierto? Viene todos los días, se generan nuevas pymes y nuevas actividades, pero bueno, ya estamos en las 900 pymes asistidas, 900 pymes que estamos acompañando, pasamos las 1000 garantías, y bueno, hoy en día, esto que decíamos de los montos, hemos garantizado operaciones por más de 4.000 millones de pesos. Eso hace que en este tan poco año y medio, bueno, un montón de pymes de la provincia de La Pampa han podido acceder al financiamiento bancario, ¿no es cierto? Que por ahí en otro momento por ahí estarían, no digo yo imposibilitadas, sino que por ahí tenían que buscar otro tipo de herramienta o bien generar espacios o soluciones mucho más onerosas y que o caer en el mercado informal. Claro. Entonces, con el FOGAPAM se han podido acceder al financiamiento dentro de Banco La Pampa, Mercado de Capitales, que ya estábamos, Consejo Federal de Inversiones, pero lo más importante es que no solamente acceder al financiamiento, sino también poder ser beneficiarios de las líneas de crédito donde la provincia tiene fuertes subsidios de tasa. Entonces, está la herramienta pública que dice vamos a financiar, vamos a dar subsidio, vamos a hacer que puedan acceder más barato, ¿no es cierto?, más que sea accesible. Pero a su vez le dice, bueno, si no podés vos con tu patrimonio, vení que el Fondo de Garantías también tiene una mano para darte. Así que bueno, es un placer de poder haber podido acompañar en este desarrollo tanto al Ministerio de la Producción o en la provincia y al Banco de La Pampa, ¿no? Sí. Y también con lo importante que es, ¿no?, esto de lo que vos decís y también sumando al Compre Pampeano, bueno, ahora que con la Expo Agro también, 2023 y demás. Sí, tal cual. Bueno, en el Compre Pampeano también, como primera vez, el Fondo de Garantías salió a una expo fuera de la provincia de La Pampa. Justamente en esto, ¿no es cierto?, en hacer una sinergia importante entre lo que es el sector público y el sector privado, ¿no? Nosotros sabemos que el Compre Pampeano es una herramienta importantísima que tiene el gobierno de la provincia de La Pampa para que las empresas pampeanas puedan hacer llegar sus productos a la demanda, a la gente que los quiera comprar, sea para consumo, sea para inversión. Y en ese caso estuvimos 4 días con el Fondo de Garantía en la Expo Agro, asesorando y asistiendo a todas aquellas pymes que eran pampeanas que iban a comprar a otras pymes pampeanas que estaban exponiendo sus productos y su producción allá en el predio, ¿no es cierto?, de la Expo Agro. Bueno, sin duda que los resultados, digamos, ayer salieron a la luz, los resultados de lo que fue la gran exposición esa y el gran esfuerzo que hizo el gobierno de la provincia de La Pampa con subsidios de tasas sobrenaturales que hoy en día no se ve, ¿no es cierto? Los resultados fueron por demás satisfactorios y bueno, con el Fondo de Garantía estamos ahí también atrás de eso para que, bueno, la mayor cantidad de operaciones se puedan concretar, y así podés llegar con el financiamiento a una parte, y que a las otras pymes, que son las vendedoras, puedan tener la producción, ¿no es cierto? Porque hoy en día se garantizan un montón de meses de producción, pero bueno, también es necesario que las compradoras puedan acceder, así que para eso estamos, ¿no es cierto? Para que generar una espiral de crecimiento importante y que siga creciendo la industria como hizo en los últimos meses. Uh-huh. Tal cual, aparte qué importante es esto de, digamos, de que cada día se vayan sumando más pymes, sí. Y entonces, bueno, también lo vemos también más allá de la Expo, ahora también lo vemos en lo que es el contexto de la Expo Pymes, cómo día a día va creciendo. Aparte es una inversión para lo que es el, digamos, el capital provincial. Uh-huh. Tal cual. Uno lo ve rutinariamente, ¿no? Sí. Por ahí no está en el campo de acción, se encuentra con un montón de pymes de todos los tamaños, de todas las localidades. Nosotros ya hemos llegado a 64 localidades desparramadas en la provincia. Y en este contexto hay pymes de todo tamaño, o sea, no necesariamente, porque por ahí uno dice 4.000 millones y empieza a pensar en una pyme grande, es como que uno empieza a ver, seguramente se le dio a tal, se le dio a tal otro, que bueno, no, en este caso no, hemos dado garantías de 180.000 pesos hasta 60 millones, la verdad, y no son muchas las muy altas, sí. Porque se ha afectado, sin duda, que el sector más micro, el sector más pequeño, es el que más necesita de una herramienta de inclusión financiera y de adicionalidad, y en este caso es donde también hemos tenido muchísimo énfasis en eso, y donde tenemos que prestar siempre más atención, ¿no? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Sergio, eso por un lado. Por el otro, bueno, no podemos dejar de mencionar que se viene la primera fecha del turismo carretera, ¿no? Próximamente. Bueno, tal cual. Ya se viene. Estamos Pues falta poquito. A tan solo 10 días de la apertura de puertas, ¿no es cierto?, del autódromo. Sí. O sea, el jueves 23 de marzo abrimos la puerta del autódromo nuevamente para lo que es el turismo de carretera y el TC Pista. Uh-huh. La verdad que para nosotros, siempre lo digo, es un placer, un orgullo de que el Autódromo Provincia de La Pampa siga siendo un escenario por demás importante de lo que son estas categorías que tanto movilizan gente, ¿no? Porque por ahí uno mira el colorido de la carrera, mira el folclore interno, mira un montón de circunstancias que pasan el sábado y el domingo cuando están los autos en pista. No obstante, lo que genera la actividad en la Provincia de La Pampa para lo que es el movimiento de gente, el turismo, la gastronomía, la hotelería, digamos, uno por ahí se pone, escucha que en localidad de a 100 kilómetros del autódromo no hay hospedaje disponible, entonces es como que la tarea está cumplida, ¿no es cierto? Después es un dato anexo el resto de los indicadores, pero ya saber de que se movilizó tanta gente dentro de la provincia y eso hizo a que tanta gente tenga trabajo, que tanta gente pueda generar sus recursos, la verdad que a nosotros no nos conmueve mucho. Y bueno, y sin duda, la tercera fecha del campeonato del turismo carretera se viene. Hemos logrado que la provincia de La Pampa sea nuevamente una fecha especial, como venimos buscando ya muchos años para atrás. En este año, a diferencia de otros, va a haber recarga de combustible. Eso va a hacer que sí o sí, como mínimo, una vez por carrera, todos los autos del turismo carretera en la final van a tener que entrar a recargar combustible. Claro. Bueno, va a ser que se movilice que se movilicen los autos, que se movilice la fila de lo que es el turismo carretera y que, bueno, en algún momento quizás el que vaya primero pase a estar tercero o cuarto y tenga que remontar o viceversa, digamos. La verdad que, sin duda que, bueno, son cosas que uno por ahí lucha para que aquel tuerca de la provincia de La Pampa pueda acercarse y pueda disfrutar de una carrera totalmente distinta. Tal cual, aparte vamos a decir que hoy en día el autódromo es una parte muy importante para lo que es la provincia, vamos a decir también para el país, para lo que es el turismo carretera, el TC Pista y el Mouras. ¿Qué otras fechas van a haber aparte de la que se viene el fin de semana que viene? Bueno, tenemos, como siempre, en abril, dentro del autódromo, otra actividad muy convocante va a ser la Expo Pyme, como bien lo comentábamos un ratito. Después las categorías zonales y regionales, en abril, bueno, se vuelven de nuevo al Autódromo Provincia de La Pampa, Track Day de motos sobre fin de abril, como este fin de semana, y ya nacional, estamos viendo ahí con el Turismo Nacional para ver qué fecha podrían tener para nosotros, que sea una fecha que la gente pueda disfrutarla, ¿no es cierto?, por tema climático más que nada. Turismo Pista va a venir a principios de septiembre, y en noviembre nuevamente el broche de color y cierre, como todos los años acostumbramos, en 2012 hasta acá, nuevamente la anteúltima fecha del turismo de carretera, uh-huh. que es la fecha que de acá se van los dos, tres que pueden salir campeones, como si fuera la fecha emblema y cierre del año, ¿no es cierto? Sí, sí. Que siempre la protegemos. Así que bueno, un año por demás de cargadito. Qué bueno, qué bueno. Sergio, en cuanto a esta primera fecha entonces, de que será del 23, 24, 25 y 26 ya de marzo, quedan poquitos días, las entradas están en venta ya. Sí, tal cual. Bueno, primero, las entradas las hemos sacado en forma anticipada, como venimos acostumbrando últimamente, en forma presencial en la agencia Curva, en la ciudad de Santa Rosa, ¿no es cierto?, en la LEM 147. Sí. Y en forma virtual, en forma online, a través de la plataforma de planetaentrada.com, en la plataforma pampeana, ¿no? Sí. Recordar, o sea, que todo lo que es entradas para mayores de 65, menores de 12, mujeres y personas con discapacidad presentando el respectivo certificado de capacidad son gratuitas para todo lo que es la parte general. Uh-huh. En este momento, bueno, aconsejar también a todos aquellos que quieran entrar a boxes, es una entrada que tiene cupo, entonces lo importante es ya sacarla para que después no tener ningún sinsabor en el momento de la carrera, ya que va a ser una carrera especial, así que va a haber mucha gente que va a querer verla de cerquita, para estar en la tribuna mientras ya en el cambio y puedan ver los autos entrar y salir de la pista, que sin duda que va a ser el color de la fecha, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, recomendar que lo antes posible ya accedan a la entrada, aparte aprovechando los beneficios de lo que son la entrada anticipada en cuanto a descuento y en cuanto a posibilidades de sorteos futuros para la fidelidad que siempre decimos que compran de forma anticipada, ¿no? Totalmente. Excelente. De acuerdo. A pleno, entonces, con esta primera fecha, me imagino todas las expectativas ahí con todos los fierreros, fierreras, y bueno, esto también resaltarlo, que lo decías vos mismo, el impulso que da en otros ámbitos o distintos sectores también que ayudan a nuestra provincia. Así es. Bien, perfecto, tal cual. Es así. Nosotros sostenemos la entrada gratuita para este cúmulo de gente, porque sabemos del esfuerzo que por ahí tiene que hacer, si no, un fierrero de acá para ir a ver una carrera fuera de la provincia de La Pampa, queda a una distancia por ahí, está hablando de 600 kilómetros, 700. Uh-huh. Entonces la idea es que no se replican otros autódromos, es que el grupo familiar pueda ir en su totalidad y que pueda disfrutar de un evento, y que la entrada siga siendo totalmente popular, que no tenga que andar pagando dos o tres entradas para que acceda a un grupo familiar. Que bueno, que por ahí en otros autódromos no se ve tanto, nosotros acá lo respetamos y esperamos que sea así, porque entendemos de que bueno, es un autódromo de y para los pampeanos, y a su vez que hay que seguir promocionándolo y que siga estando dentro de la grilla de las categorías nacionales, que es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación, y bueno, seguimos en contacto como siempre. No, gracias a ustedes, les mando un saludo grande para toda la audiencia, y bueno, los esperamos en el autódromo el 23, 24, 25, 26 de marzo, dentro de poquito, nomás 10 días, los esperamos para poder disfrutar de este gran evento nacional. Hableno. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.